11 de la mañana, 11 minutos, y nos metemos en las elecciones en Francia. Lo anticipaba Norman hace un rato. Irán al balotaje Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Macron sacó el 23,7% de los votos, Marine Le Pen el 21,7%. Y para hablar a fondo de estos dos candidatos y entender sus perfiles, estamos ya en comunicación con Iván Juliáquer, politólogo de la Universidad General Sarmiento y de la Universidad La Sorbonne Nouvelle en Francia. ¿Qué tal, Iván? Gracias por salir del aula un ratito, ¿eh? Gracias, Diego. ¿Qué tal? Buena mañana. Ya sacamos un docente hace un ratito del aula también para entrevistarlo. Van a decir que estamos apuntando al vaciamiento de la educación pública desde la mar en coche, así que va a ser breve el asunto para que puedas volver al aula, Iván. Y en principio que nos puedas contar un poco el perfil de estas dos personas que llegan al balotaje en Francia. Sí, bueno, en principio decir que son dos figuras que son una novedad para la política francesa, en el sentido de que desde que se fundó la Quinta República en Francia, Charles de Gaulle, ya por la década del 50, en el 58, desde entonces siempre hubo un bipartidismo entre una centro-derecha y una centro-izquierda, diríamos nosotros, una derecha y una izquierda, dirían los franceses, y ahora tenemos un candidato que se presenta de centro, que sería Macron, que bueno, que es muy probable que sea finalmente el presidente, y Marine Le Pen, que es la candidata de la extrema derecha o de la derecha, diríamos nosotros. Entonces ya tenemos una novedad, que es ninguno de los dos partidos que marcaron los últimos 60, 70 años de la historia francesa, hoy están en la segunda vuelta. De hecho, Macron se abre de François Hollande para armar un partido propio hace un año nada más. Sí, aparte es un desconocido de la política partidaria francesa, es claramente una derrota de los partidos políticos clásicos y tradicionales franceses, no necesariamente del sistema y no necesariamente del establishment económico. Macron viene de una carrera, primero viene de la Escuela Nacional de Administración de Francia, que es una escuela de un perfil muy elitista, donde se seleccionan algunos de los alumnos más importantes de las distintas escuelas, que pasan un examen y a partir de eso pasan a ser funcionarios de Francia y pueden estar destinados a distintas tareas. Macron viene de esa Escuela Nacional de Administración, salvo Sarkozy, todos los presidentes franceses de la Quinta República habían pasado por ahí. Entonces, digo, es claramente un candidato que viene del lugar donde se forman las élites políticas en Francia, pero con una carrera más asociada a la banca que a los partidos, más allá de que desde que asumió Hollande hace 5 años... Macron fue primero asesor y después un ministro de economía de una economía que está en crisis, digo, finalmente, que está en crisis hace mucho, pero digo, Hollande a fines del año pasado tenía una, no soy muy amigo de las encuestas, pero en este caso son demasiado elocuentes, tenía una imagen positiva a su gobierno de 4%, y se sostenía. Macron fue parte de eso y sin embargo hoy está con todo como para ser el presidente de Francia. Una cosa que nos sorprendió es la división del voto, ¿no? Macron 23,7, Marine Le Pen 21,7, candidatos con el 17, el 18 y el arco ideológico también, ¿no? Porque hay más a la izquierda de Macron, por supuesto, y hasta más a la derecha de Marine Le Pen. Sí, claramente, y aparte, no solo eso, también, digo, Marine Le Pen, una parte de la construcción que ha hecho del Frente Nacional, Marine Le Pen, digo, el Frente Nacional se funda a principios de la década del 70, lo funda el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que pasó a la segunda vuelta en el 2002 y que quedó como un momento en el que los franceses reafirmaron los valores de la República, digamos así, entre comillas, a partir de haber votado en segunda vuelta a Jacques Chirac, cuando Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, pasó a segunda vuelta sorpresivamente y terminó perdiendo por 80-20% más o menos en el 2002. Uh-huh. Tres elecciones después, Marine Le Pen llega, y no llega con sorpresa, sino que desde hace 3 años que estaba a la cabeza de todas las encuestas de popularidad en Francia, en un contexto de crisis económica lenta, pero sostenida desde hace años, y en un contexto de un discurso muy xenófobo, racista, algunas de las propuestas de Marine Le Pen para tener en cuenta. Ponerle impuestos a la contratación de extranjeros, quitar la posibilidad de que los que nacen en Francia sean a partir de eso franceses, entre otras cuestiones. Digo, también discutir, por ejemplo, si las cadenas de comida rápida pueden vender o no carne kosher para, sobre todo para los musulmanes sería halal, ¿no? Pero digo, si pueden vender esa carne o no, digo, hay un montón de discusiones y una xenofobia muy fuerte hacia ese lugar, pero Marine Le Pen ha echado a su padre del Frente Nacional. Ya Marine Le Pen, entre otras cosas, dijo que las máscaras de Gaza eran un detalle de la historia, negó varias veces la intervención nazi en Francia, y es un reivindicador, aparte de del régimen, de la versión francesa del régimen nazi en ese momento. Entonces, digo, una cierta lavada de cara, aunque un discurso xenófobo que se sostiene. De ahí llega un 21%, llega ahí, pero claramente, o sea, digo, para nosotros, para lo que nosotros pensamos en general, o visto con ojos más argentinos, están los cuatro candidatos más importantes divididos por 4% de los votos, todos arriba de 7 millones de los votos, y con una novedad interesante para la sensibilidad de izquierda diferente, que es la de Mélenchon, que quedó cuarto de todas maneras, ¿no? Sí, además Mélenchon sacando un 34% en zonas pobres, por ejemplo, lo cual muestra un dato importante también con respecto a esto. Y lo que quería preguntarte, Iván, también es con respecto a la postura frente al terrorismo, ¿no? El atentado en París, el último caso que tuvimos la semana pasada también, de un policía muerto, y la persona que produjo el atentado también resulta asesinada por las fuerzas policiales. Ante esto, ¿cómo se para lo que sería esa centro-izquierda representada por Emmanuel Macron? Sí, bueno, ahí digo, hay algo de sostener la política de Hollande, que fue hasta ahora aumentar las medidas de seguridad, militarizar los distintos lugares de Francia, responder con algunas acciones militares a los lugares donde está el Estado Islámico, sin demasiado éxito a la vista, también por distintas maneras de actuar del Estado Islámico que quizás no vienen tanto al caso, pero digo, Emmanuel Macron en un punto es un continuador de Hollande, y es también una visión más de centro, ¿no? Macron es una cierta sensibilidad socialista en términos de algunos derechos sociales, matrimonio para todos, digamos, otras cuestiones que pueden ser ligadas al aborto, ir a Argelia y decir lo que pasó acá, la colonización de acá fue un crimen y hay que repudiarlo, con una rigurosidad neoliberal que incluye, entre otras cosas, proponer un ministro de economía para la zona euro, o sea, es decir, que ya los países sean cada vez más soberanos, menos soberanos respecto del manejo de su moneda. Pero ahí, en ese caso, digo, Macron propone una continuidad con Hollande, que aunque quizás desde afuera a veces suene raro, no es la postura ni que tenía Marine Le Pen, ni la postura que tenía Fillon, que queda ahí tercero, y que era el candidato que representaba la derecha clásica de Francia, que proponían aumentar la militarización de Francia, proponer algunas intervenciones más claras fuera de Francia, etcétera. Macron es un candidato que propone una continuidad con la política seguritaria de Hollande. Todo indicaría que para el balotaje Fillon acompaña a Marine Le Pen y todo el resto irían con Macron. Este sería el mapa, lo cual le daría una victoria más o menos cómoda a Macron, pero empezamos a dudar, ¿no?, de esas proporcionalidades posibles. Sí, igual, perdón, pero Fillon sí apoya a Macron, se llamó ayer a votar a Macron. En realidad, nadie hasta ahora de los partidos que sacaron porcentaje de 6% para arriba llamó a votar a Le Pen, más allá de la obvia referencia a Le Pen, que seguro va a querer que voten por ella. Pero digo, más allá de eso, tanto el que no llamó a votar por ahora contra Le Pen es Mélenchon, que dijo, aunque ya un montón lo criticaron tanto el Partido Socialista como de la derecha o la centroderecha, Mélenchon dijo, bueno, lo que hay que hacer es convocar a los militantes y ver qué deciden los militantes, y en función de eso votará nuestra fuerza. Entonces no se declaró todavía a favor de Macron, pero en principio ya hay algunas encuestas circulando. Es muy difícil que Macron no gane y no se imponga, pero es cierto que reivindica la zona euro, reivindica el ajuste en términos lentos, ¿no? Digo, Fillon, que quedó tercero y quedó en 20%, decía que su inspiración era Margaret Thatcher, y proponía, una de sus primeras medidas, echar a 500.000 empleados públicos, ¿no? Claro. Digo, Macron propone echar a 100.000. Es la progresividad del ajuste, digamos, básicamente. Totalmente. Y Macron es también conocido por una ley claramente pro pro empresarial y pro patrones y un poco contra los obreros durante el periodo de François Hollande, ¿no? Con una de las discusiones más fuertes que fue alrededor del trabajo los domingos y respecto de las 35 horas en Francia, que fue una de las conquistas de durante el gobierno de Mitterrand, que fue que los trabajadores trabajan 7 horas por día y no una jornada laboral más clásica que sería de 8 horas, ¿no? Iván, gracias por este panorama y la vamos a seguir seguro. Volví al aula, que si no nos van a echar la culpa de muchas cosas de la educación pública. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Iván Juliáquer, politólogo, hablando con nosotros, es integrante de la Universidad de Sarmiento y de la Sorbonne Nouvelle, también en Francia. Allí estudió para darnos este panorama de las elecciones. Habrá balotaje en Francia, entonces, entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen.